para todos mis compas allá en Los California, para que quemen de la buena mota y escuchen este corrido en la troca. ¡Por! Montado en una doble R, traen una 4-5 para el que se atreve. Cualquier cabrón ahora te quiebra. La Titi soy para la empresa, el morrito aquel que nació para leyenda. Se formó un triángulo dorado, primer boricua rodeado de mexicanos. Cuadrito blanco le mandamos, en Medellín ya coronamos. Y en un fly de J, por Ale aterrizamos. No soy un ser imaginario, aquí la vuelta es de verdad. Un percoro preguntando por el compa del billar. Estructura bien planeada desde el barrio a la ciudad. Pa' chingar a dos, tres morros, los muertos no van a hablar. Dos gigantes del equipo, aquel que dice porque le teme al peligro. Y esta vez no lo verán llegar. Alex Gárgola, Fierro Pariente, Tercer Elemento, Del Records, Rima Records, a lo mexicano, Carbon Fiber Music. El que esté libre de pecado, tira la piedra pero nos corta la mano. En aguas turbias navegamos, al que el murmura lo callamos. Si es que el bueno aquí nunca vende igual que el malo. De Bayamón hasta el río frío, bastante daño va a causar este corrido. Fueron las palabras de un ángel, y que el de arriba me los guarde, que después de aquel varios van a jubilarse. No soy un ser imaginario, aquí la vuelta es de verdad. Un percoro preguntando por el compa del billar. Estructura bien planeada desde el barrio a la ciudad. Pa' chingar a dos, tres morros, los muertos no van a hablar. Dos gigantes del equipo, aquel que avise porque le teme el peligro. Y esta vez no lo verán llegar. Fierro Pariente, aquí las reglas son las reglas, y el que la rompa pagará las consecuencias, compa. For. Un cordial saludo desde el Caribe, desde la Isla del Encanto, la Isla del Calentón, los reales chingones, güey. Alex Gárgola, Lionel, el Triángulo Dorado, y a los mexicanos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Esto es música pa' campo.